Todos los martes 19 horas Argentina por FM Boedo. En YouTube y en Twitch. Conduce Cholita Urbana. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Boedo, agradeciendo siempre el espacio que nos dan en esta hermosa radio, agradeciéndole también a Santiago Abreu, que está en los controles, a Estela Abram, que hace la producción de este programa, a nuestro coordinador Néstor Cortés, a quien le mandamos un abrazo gigante, y a Maru Maurer, conductora original de este programa, a quien le estamos haciendo el aguante desde acá. Mi nombre es Paula Salvochea y hoy tenemos un programa especial para este ciclo porque nos visita por primera vez una escuela secundaria, estudiantes de una escuela secundaria. Esa escuela secundaria es la Julio Cortázar. Y les voy a dar la bienvenida, les voy a pedir que se presenten, por favor, que digan sus nombres para empezar. Bueno, yo soy Martín, estudiante de quinto año del Cortázar. Muy bien. Yo soy Luca, también soy de quinto. Camila, también de quinto. Yo soy Juli, también de quinto. Buenas, acá León, de quinto. Bien, ¿son todos de la misma división, del mismo quinto año? Sí. Bien, tienen un recorrido entonces ya hecho por la escuela secundaria. ¿Y es una escuela con qué orientación? Así los que las personas que nos están escuchando se enteran. Comunicación. Ok, o sea que están reentrenados y entrenadas y este programa va a salir genial. Sí, pueden hablar. Podríamos decir que sí. Bien, confíen. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién me cuenta? Bueno, hoy vamos a estar hablando, o sea, quisimos pensar un tema que nos interpele como estudiantes. Uh-huh. Y hoy vamos a estar, o sea, como adolescentes. Bien. Y hoy vamos a estar hablando de el consumo de pornografía. Uh-huh. En la adolescencia, o sea, y cómo se maneja la sexualidad con los adolescentes. Ok, sexualidad y adolescencia como gran título que iremos desmenuzando con el correr de los bloques, ¿cierto? Uh-huh. Muy bien. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por la industria de la pornografía, puede ser? Sí. Cuéntenme algo de eso entonces. ¿De qué se trata? ¿Qué es la industria de la pornografía? ¿O por qué decimos que existe una industria de la pornografía? Bueno, en un principio existe es una industria, pues es un negocio. Ajá. Es un negocio, es una especie de consumo que tiene las personas, básicamente. Bien. ¿Un consumo que lleva, es algo novedoso o es algo histórico? No. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, de toda la vida. Lleva años. Ok. Capaz ahora es más costumbre verlo que años atrás. Ahora es mucho, hoy es muy común. Ahora es mucho más común. Tenemos mucho más accesibilidad. Vemos, tipo, no sé, parece que nuestros viejos nos hablaban de cómo ellos antes subían pornografía y era ¿cómo es esto? O sea, que todos se juntaban en la casa del que tenía para pasar pelis y que no, quien tenía la peli o cosas así. Las revistas, más que todo. Y antes era caro. Ahora Bien. Vos sabés, una de las ideas de la pornografía que haces mucha accesibilidad. Okay. Cualquier persona menor de edad o mayor, cualquiera, puede entrar por internet, googlear una página porno y verla. Bien, entonces el primer cambio por ahí que podemos reconocer o que pueden reconocer ustedes como adolescentes de esta época es la accesibilidad, que está como mucho más a mano. Claro. Según lo que les contaban en sus familias, ese consumo era distinto, más complicado quizás, ¿no? O no tan a mano. Claro. Okay. Y también, o sea, siento que algo que cambia mucho, que estuvimos trabajando un poco con un documental de Netflix. Uh-huh. Que es sobre Pornhub. ¿Cómo se llama? Se llama, creo que es tipo El Clímax Millonario, una cosa así, no me acuerdo bien. Ok. Pero el documental habla de una productora porno. Uh-huh. de cómo trabaja y cómo hace su negocio, así antes. Sí, y algo que dice en una parte es que algo que diferencia como el boom de la pornografía en páginas de internet es la facilidad también de que se viralice o se suba, se descargue una página y se suba un millón más, que antes de repente no pasaba, porque como la forma más fácil, entre comillas, o la única de transmitir pornografía era tipo dejar una revista en algún lado. Pero hoy en día sí es de esto, como la peligrosidad de subir algo a una página y que te lo roben en otras tantas. Ok, o sea, estamos hablando de no solamente en un cambio en el consumo, sino también en la producción. Claro. Sí. ¿Cualquiera puede ser productor de pornografía? Y de hoy en día medio que sí. Sí. Porque con aplicaciones como OnlyFans o Cafecito, o sea, medio que sí. Contemos qué es OnlyFans y qué es Cafecito, porque quizás ustedes dan medio por sentado y después las personas que nos están escuchando no están muy al tanto. OnlyFans y Cafecito. Sí. Y también está Patreon también, son una especie de, son como redes, pero privadas, por así decirlo. Okay. En un momento estaba, por ejemplo, OnlyFans estaba dirigido como para contenido privado. Después medio que se fue haciendo que la gente empezó a subir contenido más pornográfico, pero en un principio eran redes públicas, redes privadas que subías lo que querías. Sí, después, o sea, empezó a ver como una... Era más de un uso de ponerle gente famosa con... cosas privadas para sus fans, más fans que están dispuestos a pagar por ver esas cosas. Sí, me acuerdo en un momento que hubo una actriz, creo que era Florencia Peña, que abrió su canal, no sé cómo se llama, en una de estas aplicaciones, y hubo todo un revuelo alrededor de qué contenido iba a estar mostrando ahí. Pero bueno, pensemos entonces ahora un poquito más en el contenido de la pornografía que está circulando, o no sé, que ustedes estuvieron investigando en ese contenido. ¿Qué hay? ¿Qué nos encontramos? Bueno, algo de lo que más hablábamos es como el debate de si un video porno siempre refleja violencia o en qué punto está como la violencia en la pornografía. Y algo que hablábamos es que es esto, que hay un millón de tipos de pornografía distintos para gustos y colores, pero que capaz... pero los que más se consume es como full tradicional, aunque sea nuestra edad. Sí, incluso cuando hablamos de esto, dijimos para quién estaba dirigida. ¿Para quién está pensado el porno? Claro, esa fue una de las discusiones más grandes que tuvimos, o sea, en debate, sí, porque es como, no, el porno está predisticado para los hombres, pero capaz no. O sea, si bien se creó o se hizo como para la masculinidad, pero la mujer también. Y es como que hay estadísticas que, si bien vos le preguntas a cualquiera y te dice, ah, no, la pornografía o la prostitución se hizo para que los hombres sientan el placer. Pero también es para, hoy en día puede ser para los dos géneros. Igual, bueno, mira, en su gran mayoría está dirigida para los hombres. La realidad que las productoras porno hacen algo dirigido para consumo de los hombres. Es una rara. ¿Hay porno feminista? Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Sabe usted? No sé si investigaron eso. O sea, no lo investigamos, pero... Seguramente. Siento que... yo, a partir de mi formación personal como persona feminista, puedo decir que, obviamente, todo depende. Y hay muchas personas que hoy en día... usan tipo esto, redes como Cafecito o OnlyFans, para también empoderarse en relación a su sexualidad y cómo la manejan, y tipo, bueno, banco, pero no sé si es que hay tipo prostitución feminista, pero sí hay una parte del movimiento feminista que está a favor de la regularización de la prostitución, que okay. es otro debate ese. Ya nos moveríamos del tema de la pornografía para ir al de la prostitución, que es otro gran debate. ¿Ustedes estuvieron entrevistando a alguien? Sí. ¿A quién? A Paula Alfieri. Bien, que es escritora, directora de teatro y docente de la UNTREF. ¿Y qué preguntas les hicieron? Le preguntamos, ¿qué opinión tiene ella sobre el consumo de pornografía en la adolescencia? Y qué nos puede decir sobre el... tipo las redes sociales y la sexualidad. Bien, escuchemos entonces el primer recorte de esta entrevista y después conversamos. Respecto a cómo afecta la pornografía de las adolescencias, decirles que es una temática súper interesante y muy importante de abordar. Como ustedes saben, las industrias culturales crean sentido y estaría bueno que sean responsables de estos sentidos que crean, que tengan una ética, ¿no? También, las películas pornográficas entran dentro de la industria cultural y, como ustedes saben, el objetivo principal de la industria cultural es obtener beneficios económicos, o sea, rentabilidad y dinero, y no crean contenidos culturales ni artísticos. Entonces, yo les propongo hacer un análisis partiendo de esta construcción de sentidos y despojándonos completamente de un discurso moralista, ¿no? De lo que sería una censura moral. La pornografía es un tema tabú y eso hace que haya pocas personas que investiguen la temática. Los feminismos, desde el ángulo de la filosofía y la antropología, analizan la construcción de sentido de estas pelis y parten de la pregunta de quién crea estas películas y para quién las crea y a qué público se dirigen. Entonces, bueno, se ve que detrás de estas pelis, tanto productores como directores, son hombres blancos, cisgénero, heterosexuales. Por un lado, dejan de lado la multiplicidad de géneros y cuerpos existentes y solo muestran corporalidades hegemónicas y relaciones heterosexuales, y se centran en una vinculación desligada del afecto y del respeto por el otro. Se centran en el coito, dejando de lado otro tipo de estímulos sensibles y erógenos, limitando así también la capacidad de disfrute de nuestros cuerpos, que es súper amplia, ¿no? En estas pelis, las relaciones sexuales reproducen estructuras de poder del patriarcado, es decir, que los hombres cisgénero ejercen violencia sobre los cuerpos de las mujeres e imponen la dominación de los cuerpos feminizados. Tenemos que observar y prestar atención en el nivel de violencia que tienen estas películas, que año a año va incrementando. Hay denuncias de actrices porno que fueron sometidas a violaciones múltiples sin consentimiento y que terminaron incluso hospitalizadas por la violencia que se ejercieron sobre sus cuerpos. Esto es dedicado para Sigmund Freud. Bueno, un montón para analizar de este corte que apenas duró 2 minutos y medio y nos dejó muchísimo, muchísimo para pensar. ¿Qué es lo que más les resonó de esto que estuvimos escuchando recién? Pues primero la S que hace con el tema de la figura del hombre. Uh-huh. Es una realidad que una manera en la cual se ejerce violencia es poniendo al hombre mayor que la mujer. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Algo ahí hay de quién produce ese mensaje, ¿no? Ella decía quienes producen estos productos culturales, productos de la industria cultural, son hombres blancos, heterosexuales, cis. Sí, eso y también el pensar tipo cómo está la figura de la mujer en esas películas, tipo que cómo se logra invisibilizar a la mujer hasta ahí. Uh-huh. A mí me pasaba que hablaba hace poco con un adolescente y un poco me sorprendía, no sé por qué, pero como en la charla me contaba que sí, que se consume porno en la adolescencia, se sigue consumiendo casi que de la misma manera que se consumía cuando yo era adolescente, y había algo ahí que me seguía haciendo ruido a mí porque me parecía como que hay un recorrido, hicimos un recorrido, la sociedad cambió y que quizás se siga consumiendo de la misma manera o se sigan construyendo los mismos sentidos, como decía la entrevistada, me hacía un poco de ruido. ¿Escuchamos la segunda parte? Así seguimos conversando sobre lo que Paula tiene para decirnos. Dale. ¿Cuál es el mensaje que se envía a los hombres cisgénero heterosexuales? ¿Cuál es el lugar que se le está pidiendo a un adolescente que ocupe dentro de una sociedad? El sentido que crean estas pelis es como de macho dominante, ¿no? Que está por encima de todo género al que subalternizan a los cuerpos feminizados. Esto de subalternizar quiere decir que se les da como un lugar dentro de una jerarquía, ¿no? Como si los hombres y género estuviesen por encima del resto de identidades sexuales. A las mujeres se les está diciendo que tienen que aguantar todo tipo de violencia sobre sus cuerpos y que deben dejarse someter, ¿no? Les está diciendo también qué lugar ocupan dentro de la sociedad. para un adolescente que está aún construyendo su subjetividad, esto afecta de múltiples maneras. Primero podemos pensar qué tipos de cuerpos construyen estas pelis. Pensemos también en el cuerpo físico, digo, como son cuerpos que están llenos de anabólicos, que están como inflados, ¿no? Desproporcionados, y que ahora estamos viendo por la calle que estas corporalidades están súper de moda, ¿no? También se ven erecciones que están basadas en drogas como el Viagra y, bueno, y otro tipo de sustancias, y entonces construyen una realidad, digamos, anómala, que no se condice con la realidad. Y ahí también hay una primera frustración, ¿no? Querer parecerse a ese protagonista y quizás no poder serlo y recurrir a eso, ¿no? A las sustancias estas, a las drogas, para parecerse a esas biologías. La pornografía, además, va de la mano del negocio de la trata y esta, a su vez, va de la mano del consumo de drogas y del narcotráfico. Y en la cúspide de este iceberg encontramos a los femicidios, ¿no? Las masculinidades también sufren violencia de género porque para pertenecer a la fatria, como la llama Rita Segato, a esta hermandad, hay que pasar por múltiples desafíos y todos estos desafíos están impregnados de violencia. Para pertenecer a la hermandad, que también se llama pacto de masculinidad, hay que hacer sacrificios periódicos, demostrar siempre al grupo de masculinidades heterocisgénero cuán alejados están de los cuerpos feminizados, cuán lejos están de cualquier rasgo asociado a lo sensible, ya que el modelo heterocis está más ligado a lo racional, a lo frío, a lo valiente y a lo competitivo. Esto es dedicado para Sigmund Freud. Bueno, siento un peso, no sé si ustedes lo sienten, pero digo, cuánto análisis en esto que nos estaba compartiendo Paula Alfieri sobre sus propias existencias, porque al fin y al cabo está hablando un poco de lo que les pasa a ustedes, o de, por lo menos, con lo que se tienen que enfrentar. Ustedes se preguntaban qué pasa con los hombres, los adolescentes, varones que consumen pornografía, si esto les puede generar algún tipo de disfunción. Yo me preguntaba si más que disfunción, ¿qué es lo que le genera a un pibe que está ahí descubriendo su sexualidad, dando sus primeros pasos, este tipo de consumos donde hay representaciones de determinados cuerpos, hay escenas de violencia? ¿Qué pasa con todo esto? Yo creo que los hombres, las peleas que consumen por la fría, debe ser por curiosidad, realmente. Después ya está el hecho de que lo consumen por necesidad, y después la base a cual refleja, no sé si difusión eres, no sé si difusión, pero sí refleja después que intenta reflejar ya el acto. Pasa mucho. Sí, pienso en los ideales que se construyen a partir de esas representaciones, ¿no? No sé, ¿ustedes cómo lo viven? ¿Vos, León? Yo creo que se te pueden generar inseguridades a partir de la pornografía, como vos dijiste, pero una vez que practicás sexo, ya está. O sea, no sé. ¿Y hay algo de esa práctica que está atravesado por lo que consumimos, por lo que consumen, por la pornografía? ¿Hay algo de eso que se termina jugando en esos vínculos? Digo, hablaban, por ejemplo, de falta de representación del afecto también en esas producciones. Entonces me empiezo a hacer preguntas sobre la responsabilidad afectiva y todos estos términos que empezamos a trabajar hace ya unos años, y si algo de eso se filtra, ¿no? O sea, yo creo que también algo que se pone en juego es el considerar que se puede usar tipo la pornografía para informarse sobre la sexualidad. Tipo, es esto, falta toda la parte de las relaciones afectivas y de la responsabilidad afectiva. Y también, digo, no, como es esto, es un video que es como no es la representación 100% real de lo que puede llegar a pasar. Considerar que se puede usar este tipo de videos para, tipo, no sé, de una manera de educación sexual, por ejemplo, es lo que siento yo que es de las cosas más peligrosas, porque, digo, justamente la educación sexual integral en la adolescencia es muy importante, porque no es solamente aprender a poner un forro o cosas así. Uh-huh. Es entender también los límites con el cuerpo propio y el cuerpo ajeno, un montón de cosas así que de repente una película porno no tiene la responsabilidad de enseñar. Entonces no se puede como recaer en que, bueno, las adolescencias miran porno, ya van a estar tipo informadas. Bien, sí, recuerdo algún legislador porteño, creo que en algún momento había recomendado suprimir la educación sexual integral y total, mirando porno aprendemos. Bueno, le queremos decir desde acá que no. No. Bueno, hay que reflexionar sobre eso y hay que darle a la educación sexual una mirada integral, que eso es lo que intentamos hacer en las escuelas todos los días. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música y después seguimos conversando? Dale. Sí. Shame, oh shame, babe. dedicado para Sigmund Freud. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas del Cortázar en un programa que recorre un gran tema que es sexualidad y adolescencia. Y ahora nos vamos a meter a hablar de prostitución. Bueno, nosotros elegimos la prostitución porque creemos que es algo que vemos a diario. Más allá de que, a diferencia por ahí del porno, no es algo que se consuma o algo así, lo vemos constantemente en nuestro barrio, y entonces eso nos generaba como una curiosidad, ¿no? Y también el pensar que vemos tantas noticias y cosas de que por ahí no es ese concepto de prostitución, de que la mujer se prostituye porque quiere, sino que hay mucha trata de personas y cosas bastante oscuras por detrás del mundo de la prostitución. Bien, Luca, contale a los oyentes el barrio en el que está la escuela y describinos un poco cuáles son las situaciones que ven y que los interpelaron, las interpelaron para hablar de este tema. Ahí en Flores, por ejemplo, a 2 cuadras de la escuela, cerraron un motel. Uh-huh. En el cual había un montón de chicas, por ejemplo, ofreciéndose, y vos podés ver a la gente que las maneja, por así decirlo, ¿no? O sea, estaban las chicas y cada cierto tiempo pasaba un señor en camioneta y juntaba la plata o las vigilaba, y había como una violencia constante. Fuerte ver eso, ¿no? Sí. Incluso yo muchos años viví enfrente de uno, donde muchas veces a la madrugada había gritos, había peleas, e incluso los mismos los que las vigilaban, las maltrataban y todo. Si bien sabemos que es un negocio, pero muchas veces no están ahí por su voluntad. Incluso nosotros pusimos de ejemplo la película Sky Rojo, que muchas veces son engañadas, para les dicen que van a trabajar de niñeras, de camareras, de todo, cuando en realidad nada que ver. Es como que las utilizan, las compran y después entre ellos mismos se las venden. Sí, el tema de la trata en relación a la prostitución es un gran tema. Hay mucho escrito y mucho también, mucho material audiovisual y sonoro para explorar sobre este tema. Recuerdo un podcast, el podcast La Cruda, donde le hacen una entrevista a Alika Kinan, que es una mujer que recuperó su libertad después de haber estado muchos años en situación de trata. Recomiendo esa escucha porque pinta un escenario que es el que está detrás de esto que ustedes están contando, que ven a simple vista caminando por el barrio. Bueno, ella cuenta su historia en ese podcast y es muy interesante escucharla. Estuvieron haciendo otra entrevista. Sí. ¿A quién entrevistaron? Ivana Gutiérrez. ¿Y cómo la podríamos presentar a Ivana? ¿Quién es? Por lo que tenemos entendido, la entrevista la consiguió una compañera. Ajá. Que era una prostituta. Uh-huh. y bueno, le fuimos preguntando, en base a lo que íbamos a hablar, muchas cosas sobre cómo influye la prostitución física y emocionalmente, cómo, si está a favor de que se regule la trata y todo más, y cómo saber si alguien está, si es víctima de trata o si lo eligió. Bien, hay algo ahí de un gran debate que no tiene saldado el feminismo. Y vamos a ver si podemos desentrañar algo a partir de esta entrevista. Escuchemos la primera parte. Mi nombre es Ivana Gutiérrez. Soy de la organización Conurbanes por la Diversidad. Y mi punto es no estar a favor de la regularización de la prostitución, porque en caso de regularizarse, sería el Estado nuestro proxeneta. Y otra cuestión, que cuando el prostituyente te está pagando por sexo, no te está dando trabajo, te está sometiendo a sus más viles atrocidades. O sea, es decir, que lo único que legaliza esa situación es el dinero, porque hay una situación de desigualdad. Otra cuestión que me parece a tratar, que la trata se combate cuando la prostitución es elegida, hoy tenemos miles y miles de situaciones para no poder elegirla, sino que hay situaciones de vulnerabilidad que hacen que ciertos sectores de la sociedad puedan elegir la prostitución como forma de trabajo o como forma de sustento. En 2015, Alemania regularizó la prostitución como forma de trabajo, lo que habilitó la trata de Países Bajos, y en el 2016 se tuvo que derogar. Por tanto, y en cuanto, una vez que esa ley está aprobada como forma de trabajo, habilita a la trata de personas. Y por otra parte, tomamos la prostitución como no forma de trabajo, porque es sometimiento, es la esclavitud del siglo XXI. Quiere decir, como vuelvo a repetirte, como te dije en el primer, en la primera pregunta, cuando un prostituyente te paga por sexo, no te está dando trabajo, te está sometiendo a sus deseos más viles, y lo que legitimiza eso es la desigualdad económica. Esto es dedicado para Sigmund Freud. Bueno, los audios que están trayendo son todos muy ricos para seguir pensando y analizando estos temas. ¿A ustedes qué les pasa cuando escuchan algo como lo de recién? No, sí, también creo que nos faltó aclarar que es una chica trans y que cuenta su historia como no tenía más oportunidades que esas, y por eso necesitó, cayó en la prostitución. Es bastante fuerte igual escucharlo. Uh-huh. Y también es interesante saber la opinión de una persona que lo vivió acerca de la legalización o no de la prostitución. Uh-huh. Claro, retomando lo que dijo Lucas, que como dijo la Ivana, muchas veces uno acepta el trabajo por necesidad, por no tener de dónde parar, por no tener para comer o por no tener para cuidar a tu familia. Así que es como muy... es un extremo donde tienen que llegar solo para sobrevivir. Sí, o sea, es un debate que estuvo vivo en la escuela, tipo, este último tiempo, porque en el marco del 8 de marzo tuvimos, o sea, nos visitó Melissa de Oro, que es una docente trans, que también tocó el tema de la prostitución, y ella explicaba que esto, que parte de la discriminación laboral que sufren las personas trans es que... es esto, ella decía que es violencia que la única salida laboral que tengan sea la prostitución. Porque no es que lo hacen porque, bueno, es lo más fácil, sino porque no tienen lugar en otra parte, porque no les dan trabajo en otro lugar, y porque también de esa manera, o sea, esa es la manera en la que caen muchas, que las echan de sus casas, tienen que dejar la escuela, las echan de la escuela o las echan de sus lugares donde están viviendo, en algún hotel, en alguna pensión. Entonces terminan cayendo en eso también por como exclusión de la sociedad. Uh-huh. También me parece que está bueno pensar la idea de trabajo que trae ella cuando plantea que en realidad no es un trabajo, es un sometimiento, ¿no? Que le den dinero por eso. Sigue hablando de una violencia y de un sometimiento sobre sus cuerpos. Hay un montón para pensar sobre esto. Escuchemos el segundo audio a ver qué más podemos reflexionar. La situación hoy, Argentina tiene un cupo laboral travesti trans, ¿no? Que es el sector más afectado con el tema de prostitución. No solo eso, sino que también habilita el narcomenudeo y cuestiones que tienen que ver con, bueno, ya es una cuestión más judicial, pero sí hay una organización abolicionista, específicamente de personas que hemos sobreexistido a la prostitución, porque la prostitución deja secuelas no solo psíquicas, sino físicas y emocionales. Y otra cosa que me parece sumamente importante aclarar, que la elección sobre la prostitución tiene que ver con una cuestión de clases sociales. No es lo mismo una prostituta o una persona que se dedica a determinado trabajo sexual a una persona del conurbano que cumple con ciertos parámetros que tienen que ver con la hegemonía, con la belleza, con estas cuestiones del consumismo, ¿no? Eso me parece sumamente importante aclararlo, ¿no? Que no es lo mismo una persona que pesa sin discriminar una corporalidad, no sé, 90 kilos, le faltan sus dientes, a una persona que tiene prótesis, que se hizo la nariz, que se hizo la cola, tiene extensiones, es rubia, es blanca. Eso también tiene que ver con una categorización del poder de elección. Y así que tiene que ver la prostitución con respecto a la elección a una clase social. Esto es dedicado para sí. Tenemos para seguir conversando sobre esto, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta idea que trae sobre la relación de la prostitución con las clases sociales? Que sí, que, o sea, completamente también es una manera en la que esto, hay muchas personas excluidas del trabajo según cómo se ven o cómo es su estilo de vida, y mismo también porque de repente capaz para una persona de clase baja que tuvo que bancar tipo su familia entera desde muy chica, lo que sea, capaz complicó que terminara sus estudios secundarios o lo que sea, y le dificulta encontrar un trabajo de repente regularizado, que tenga buena paga, que pueda mantener y que al que se pueda adaptar, y por como esto que decíamos antes de como exclusión social, termina así, trabajo de prostitución y demás, que también es por algo que decía antes, creo que Paula, tipo, sobre cómo está relacionado tipo el tráfico de personas con el narcotráfico, y el consumo de drogas con tipo todo ese mundo, y siento que eso que también tiene mucho todo que ver. Pienso en la marginalidad, ¿no? A la que se reduce a las personas que no encajan en las expectativas de esta sociedad. Y las personas trans están lamentablemente discriminadas, y por eso es importante que haya una contención desde el Estado. Esto del cupo laboral trans, que se ha discutido mucho, que se han dicho, sobre todo en las últimas semanas, bastantes barbaridades al respecto, está bueno pensar cuáles son las condiciones en las que viven y las condiciones de posibilidad de cambio que tienen, para entender por qué es importante que haya un Estado dando una respuesta a esas personas que son marginadas de la sociedad. ¿Qué piensan de eso ustedes? Ahora también hay una realidad que pasa, es que, por ejemplo, muchas de las leyes para el trabajo trans en el anterior gobierno estaban exentas, pero el tema es que las mismas empresas o el lugar donde labure la respeten realmente. La realidad que pasa es que hacer la mayoría de laburo muy no esté formalizado, obviamente, si no es formalizado, ¿para qué va a respetar las leyes? Pasa mucho eso. Uh-huh. Y por eso se termina llevándola más abajo, que mucha gente, muchas de las personas trans, que simplemente por el hecho de querer ser, no igual, no querer ser de un género o del otro, cambiarse o lo etc., tengan que recurrir a lo más bajo, que puede ser la prostitución. A mí, o sea, a mí también me parece que en el último tiempo se perdió como el discurso de la necesidad de un Estado presente y la importancia de un Estado presente, porque hoy en día se habla mucho de que la gente que aprovecha las cosas que les acerca el Estado son como esos ñoquis del Estado, lacras y demás, cuando en realidad, siempre que se presente una necesidad en un grupo de personas, el Estado debería poder estar presente para suplir esa necesidad, o sea, para encontrar esto, un cupo laboral, un plan social, una política pública que pueda ayudar a que esas personas vivan de la mejor manera posible. Entonces es esto, es como el Estado es muy importante que sea presente hasta en estas cosas, y siento que también es esto, que lo que decía Ivana antes de que regularizar la prostitución lleva a que sea el Estado el proxeneta, Esa definición es fuerte, ¿no? Sí. Pero explica bastante la lógica de la prostitución, básicamente. Sí, sí. Sí, ahí entramos en la discusión que plantea muchos países, bueno, la de pasar. Más que ya revisar, ya es el tema de legalizar. Uh-huh. Que ahí es una realidad que es verdad que el Estado va a hacer el proceso. También pasaría algo de que hay una realidad de posición que no tenés derecho a nada. Pero además por eso salimos de una, o sea, partimos de una situación de mucha vulnerabilidad de estas personas. Entonces, quizás en vez de regularizar una actividad donde hay violencia, donde hay sometimiento, quizás lo más interesante sería contribuir para que la sociedad pueda poner a estas personas en un lugar de igualdad con cualquier otra, ¿no? Que puedan tener acceso a educación y a trabajo como cualquier otra persona. Y eso creo que en parte también no podemos dejárselo en manos del Estado, sino hacernos cargo también como sociedad qué hacemos para contribuir a que eso suceda. Bueno, ¿les parece que escuchemos un ratito de música y venimos con el último bloque? Dale. Sí. En Hora Libre y vamos a empezar nuestro último bloque de este programa que recorrió un gran tema que es el de sexualidad y adolescencia. Hay mucho por hablar. Yo siento que fuimos presentando los temas, que quedó tanto para hablar que, bueno, ojalá puedan venir alguna otra vez. Ahora nos vamos a meter en el tema de las redes sociales y cómo esto se relaciona con el tema de la sexualidad y la adolescencia. Acá tengo un título que no lo había escuchado nunca, que se llama Porno Venganza. Sí, bueno, elegimos Desarrolle. Elegimos el tema porque nos parecía que era el que más interpelaba a la adolescencia. Y que por ahí es una problemática que tal vez en nuestra escuela no es tan habitual, pero es bastante habitual entre los adolescentes, que es ese concepto, ¿no?, de que te manden una foto, ponle una pareja, se mandan fotos y después, ante una pelea o algo, esa foto se viralice y la persona quede completamente expuesta como justamente una venganza utilizando imágenes pornográficas, si querés. Ok, bien. Creo que vi una serie que hablaba de esto. Puede ser. 13 razones, creo que se llamaba. Sí, sí. Bien. ¿Pasa seguido? No sé si seguido, pero debe de pasar. O sea, uno en caliente hace lo que sea para total vengarse, pero capaz después lo piensa y dice, che, hice esto. Pero sí pasa. Capaz no acá, o sea, en nuestra escuela no es tan común eso, pero debe pasar en otras escuelas. Pero algo que sí es común en nuestra escuela es que, tipo, entre grupos de amigos, varones, se muestren, tipo, mirá, estoy con esta, y muestran una foto capaz íntima que le mandó la chica entre los amigos, y es algo como común, entre comillas, que tampoco está bueno y que está muy relacionado a, como, exponer fotos privadas que te manda alguien en, tipo, eso, la intimidad de esa relación, pero... Eso es como algo que pasa más por ese lado. Ok. Lo público y lo privado, si bien no se viraliza, estás compartiendo algo que no, que creo que no estaba destinado a ser compartido con otros, ¿no? Claro. ¿Qué piensan los varones de la mesa? Se sumó Bautista. Un aplauso. Gracias por sumarte, Bautista. ¿Qué pensás de esto? No, claramente pienso que está mal. Que claramente no... No debería pasar eso. Pero bueno, como decía Cami, hay una persona que está muy enojada por quizás una situación que haya pasado. Uh-huh. Y nada, y quizás muy enojado la sube, pero igual hay gente que no se da cuenta que está mal. Quizás sigue pensando que lo que hizo está bien y que subir eso estuvo bien y nada, y exponer a, normalmente a la chica. Y de compartir imágenes de las chicas, no digo viralizarlas, pero sí, mirá, o sea, me imagino una conversación entre varones, porque es lo que nos decía recién Julie, de mirá con quién estoy, y no es mirá con quién estoy y te muestro su perfil de Instagram, te muestro una foto íntima que me mandó. ¿Pasa? A mí por suerte no me pasó, pero bueno, yo espero que nunca me pase, porque no, me parece que esté bien. Bien, por acá... Los muchachos, bueno, Martín y Luca. Bueno, nosotros acá entre el grupo de hombres somos amigos y no nos haya pasado nunca. Con otro grupo he tenido una experiencia parecida, que haya una foto. Y es un tema también de... Yo creo que está más relacionado a la figura del hombre de intentar mostrar de una parte superior a lo demás. Que habíamos escuchado antes de los rituales que los varones tienen que ir haciendo día a día para construir su masculinidad o una masculinidad hegemónica, ¿no? ¿León? No, iba a decir que a mí me ha pasado, no por mi parte, pero por parte de un amigo que me ha mostrado fotos. Uh-huh. Nada, qué sé yo, es incómodo el momento. ¿Por qué es incómodo? Porque yo no deseo ver esas fotos. Claro. Bien, y le puedes decir amigo, pará, no sí, quiero... Sí, claramente, y pasó. Pero nada, no sé, es como que baja la mujer. O sea, es para que sentirte más varón. Uh-huh. En cierto punto. Pero esa necesidad de sentirse más varón implica exponer a la mujer. Claro. Bien, bueno, hay que revisar esas prácticas. Está bueno decir, no, la verdad no me interesa... O no, amigo, te equivocaste, esto no. Para que no se siga replicando, ¿no? Si queremos cambiar las cosas, también va en nosotros poner ciertos límites. Sí, aparte también es concientizarte que la otra persona tiene una cierta confianza en vos para que después anden dibujando las fotos. Uh-huh. Ustedes se preguntan qué peligros se corren en las redes sociales en cuanto a la intimidad sexual. ¿Experiencias? O sea, una de las cosas que habíamos hablado es también que esto, que capaz los chicos no sabían o no estaban tan como de sí, les pasó, pero que a las chicas cada tanto te pasa que te escribe algún raro Random, alguien que no tenés idea quién es. Sí, que no sabes quién es o cosas así, y te escribe o te contesta una historia y te pone cosas que nada que ver. O me ha pasado de muchísimo más chica que me escriba tipo alguien de encima de otro país y me mande tipo fotos de sus partes íntimas, cosas así. Y yo tipo con 13 años que nada que ver, tipo no sabía nada. Y eso, y son situaciones que de repente decís como, ¿qué pasa? Y también el como miedo constante de alguna vez mandarle una foto a alguien o algo así, o compartir esa parte de tu intimidad con alguien y que te exponga. Claro, encima que confías. Claro. En pasar la foto y él la usa para mostrárselo a su grupito o a sus amigos o exponerla al, así al humillarte. Mundo, claro. Qué difícil ser adolescente en este momento. Tengo recuerdos de mi adolescencia y digo, si eso hubiera estado mediado por redes, hubiera sido bien difícil. Hablan también sobre sexting. Sí. ¿Qué es? Bueno, o sea, por definición. Como, así hablamos todos el mismo idioma. O sea, es como, no sé cómo explicarlo, tipo, hablar por mensaje con alguien, pero tipo, ¿cómo que tengo la definición? No, para guiarte. Vayamos entre adolescentes es un problema emergente que suscita. El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y o videos, producidos generalmente por el propio adolescente a otras personas a través de su smartphone. Smartphone, sí. Bien. ¿Y qué hacemos con el sexting? Y a veces es peligroso. O sea, es como esto que estamos hablando desde antes. Es peligroso porque de repente capaz esto, tipo, vos sentís que con la otra persona están generando como esa situación de confianza de yo te mando mis cosas y vos me mandás las mías, entonces claramente ninguno va a cagar al otro, pero nunca sabés. Claro. Y mismo con, ya que estamos hablando de las redes sociales en la adolescencia, en nuestra escuela pasó de una cuenta de confesiones. ¿Por qué hacen esas cosas? Dios mío, sí. Ese telón mí, ¿no? Unas sí. Cosas que se dicen cosas anónimas. Y te falla. O sea, esa cuenta de confesiones trajo muchísimos conflictos a la escuela. Pero no sé, yo me acuerdo que cuando yo estaba en tercer año, se salía cada tanto en la cuenta de confesiones que se vendían fotos de gente de mi curso. Y vendían, era como rarísimo. Sí, vendían sí. Literal, o sea, literal, ponían plata que decían, y te... O sea, no, que decían corte, doy ta, o sea, denme tanto por las fotos de tal de este curso. Y era como rarísimo, porque encima esto de mi curso nadie sabía de quién era en esa foto, entonces era como seguramente es mentira, porque ninguna de acá está como nada. Pero se decía en eso, que se tenían fotos de gente de mi curso, cosas así, y era rarísimo. Y digo, es eso, es puede llegar a pasar. Sí, claro. Seguro. Las redes, la tecnología, ese smartphone que decía la nota, son herramientas que permiten cosas. Hay que ver qué cosas le permitimos nosotros a la tecnología, ¿no? Claro. ¿Qué dejamos en esos registros? Es un tema re fuerte. No sé, me acuerdo de haber trabajado en precauciones. ¿Qué precauciones podemos tomar cuando hacemos este tipo de prácticas? Porque no, o sea, no vamos a decir, bueno, no al sexting. ¿Existe? ¿Cómo podemos cuidarnos en todo caso, no? ¿Tienen ideas? ¿Se les ocurre alguna? Es una precaución, o sea, es para mí, es un riesgo realmente, porque es un tema más de confianza. Como vos estás, tenés una cierta confianza con la persona y decidís mandarle la foto y ya está. Pero ponele, o sea, podés elegir que sea alguien que conoces, que conoces tipo en la vida real, aunque sea. Mandarle las cosas tipo que no se le queden en el celu, tipo mandarlas de una sola vez. Igual ahora entra esa opción. Sí. Esa opción, claro. Era que esta es opción, aprovecharla. Bien. Igual, por ejemplo, tenés mil maneras para sacar la foto, pero pasa, por ejemplo, ya que estamos hablando, ya hablamos de sexting, con lo que puede ser la pornovenganza, hay una raya que la pornovenganza tenía pasando con gente que es conocida, realmente. O sea, si yo voy a un colegio, porque vos la ves 3-4 veces por semana, sí o sí, en la vida real. Uh-huh. Entonces, una forma, por ejemplo, de haciendo sexting y, como he dicho recién, para prevenirlo. Para prevenir la pornovenganza, no tenés muchas opciones, porque es la forma de prevenir es ver, es saber cuántas fotos le tenés a esa persona y si es mandarle foto o no. ¿Luca? Yo creo que hablamos de prevenir, como por ejemplo, si vas a mandar una foto, no pones tu cara en la foto. Bien. y no mostrás un tatuaje. Claro. ¿No? Okay. Tratando marcas de que personales. Sea una foto nada más, como hay millones de fotos en el mundo que por ahí no te puedan reconocer y no pueda quedar esa foto ligada a tu persona en caso de viralizarse. Bien. Y vos yo te quedas pegando. Yo ahora me acuerdo la serie la de Netflix, la de Sex Education. Sí. Que hay una, hay un episodio en una piel, le hubo una foto, por ejemplo. Uh-huh. Digo, ¿qué tal un caso por menos? Y la foto se duda y termina pegando. O sea, sabés que esas fotos son tuyas y sabés que están vistas. Uh-huh. Y eso es algo personal, no querés capaz mostrar tus partes íntimas a todo el mundo. No, calculo que no. No. Bueno. Incluso estuvimos investigando las estadísticas que el sexting a los 12 años de edad es como el 13% que se usa. A partir de los 17 ya se empieza a usar más, porque ¿qué pasa? A los 17 vos ya tenés otra relación con las redes, con el Instagram, con el Facebook y todo, y es como que a nivel mundial es como un 36% donde mayor de 17 o entre los 17 usa el sexting para herir a alguien. También considero que la pandemia, todo el tiempo de la pandemia, abrió mucho a esto de, como no pasa nada si tengo un amigo por internet, porque total, tipo, ahora todos nos contactamos con gente por internet, pero de repente es eso, no podés confirmar que la otra persona sea realmente quien te dijo que es, porque es esto, es como, no sé, dar por hecho que no lo vas a ver nunca en la vida porque vive en Colombia, no te garantiza que esto, que no necesitas chequear, que sea alguien, o sea, que sea quien realmente te dice que es. Uh-huh. Y esto es peligroso también. Mismo, bueno, yo me acuerdo de chiquita, tenía tipo 12, una cosa así, y una amiga me metió a un grupo de gente que yo no conocía y que ella me dijo que eran todos tipo de nuestra edad, que eso tenían tipo 12, 13 años, como un montón. Y resulta que la mayoría eran adultos. Y yo, tipo, les había dicho, tipo, no sé, mi nombre, la escuela donde iba, cosas así, sin darme cuenta, tipo, el como peligro, inocencia. Claro, literal, sin darme cuenta, tipo, lo que realmente estaba haciendo. Y hoy en día lo veo grande y digo, tipo, la puta madre, porque podría haber sido muy peligroso. Y de hecho, eso, tipo, con una de esas personas, tipo, no sé, era como, yo tenía ganas de conocerlo porque era mi re amor y no sé qué, y era tipo un chabón de claro. Como 20 años. Sí, incluso así como dijo Julie, hay gente que lo hace y cree que está bien hacerlo, no, porque yo hablo con él, yo sé quién es o cuántos años tiene, y que cree que está bien hablar con una persona que no conoces o que le pasa fotos, toda tu historia y nada que ver. Capaz un chabón que te busca o te espía y todo lo demás, y quién sabe qué puede pasar. Bien, bueno, muchos desafíos, muchos temas para seguir pensando. La adolescencia, la sexualidad, las redes sociales, esta época tan particular en la que estamos viviendo. Así que, nada, invitamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentas a seguir pensando en estas cuestiones. Y a ustedes les agradezco un montón por el programa que hicieron. Me hicieron pensar sobre estos temas que uno piensa que ya los tiene medio resueltos, pero siempre hay algo para seguir pensando. Así que ojalá vuelvan a la radio, ojalá sigan pensando sobre estos temas y haciendo sus aportes para que vivamos en un mundo mejor y más justo. Y así nos vamos despidiendo de este Hora Libre tan lindo que compartimos, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles por FM Boedo. Sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo, te pidió el teléfono porque quiere sexo, se atrevió a hablarle porque quiere sexo, se pone nervioso. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Perdidos en algún lugar indeterminado entre el día y la noche.